venezolano y su cultura. Transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Zona. Yo me adorné con perlas y diamantes.

103.9 FM en Caracas, disfrutas de tu programa El Oriente Venezolano y su Cultura.

venezolano y su cultura. Y yo te andaba buscándote, ¿y dónde estabas y qué hacías tú? Se contagia una tradiciones de la patria.